Y aquí emplazamos al candidato de la Alianza, que un día dice que va a apoyar esta iniciativa y después dice que va a alientar acción. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus parlamentarios fueron los que presentaron la demanda ante el Tribunal Constitucional. Son dos posturas distintas. Yo creo que es bueno clarificar eso.